Estás escuchando El Magazín de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Bueno, como antes comentábamos con Diana, esta mañana se ha presentado la procesión de la comarca y el palco reservado a personas con movilidad reducida. Tenemos con nosotros a Tomás Gómez, jefe de administración de la Organización Impulsora de Discapacitados. Buenos días, Tomás. Buenos días. Bueno, acabas de llegar de esa rueda de prensa que habéis ofrecido para presentar la procesión de la comarca. ¿Ha habido muchos medios? Pues sí, afortunadamente han estado presentes prácticamente la totalidad de los medios que tenemos en Talavera de la Reina, sí. Bueno, una comarca que con una procesión que, como bien decías en esa rueda de prensa que hemos podido escuchar en nuestro magazín nacional, involucra a bastantes pueblos de la comarca y, bueno, pues tiene una gran dificultad. Háblanos de esta procesión. Sí, es verdad, involucra este año concretamente a 9 pueblos. Van cambiando, hay veces que han llegado a participar incluso 11 pueblos, pero este año concretamente son 9 porque alguno de ellos trae más de una talla a desfilar en la procesión, ¿no? Entonces por eso son menos este año. Por supuesto, es una procesión que está considerada como única en España, única por dos motivos. El primero es porque al venir imágenes de diferentes pueblos, existe relación entre las cofradías de todos esos pueblos y lógicamente se generan lazos de unión, de hermandad y de amistad entre esos pueblos a través de sus cofradías, ¿no? Entonces es una característica que le hace única en España. Y luego otro motivo por el que está considerada única en España es porque estamos hablando de obras de arte, auténticas obras de arte, porque en algunos casos algunas son centenarias. Hay una que tiene más de 500 años, aunque también es verdad que esa se encuentra en Talavera de la Reina, que es el Cristo del Mar, ¿no? Pero no deja de haber otras imágenes también que tienen más de 100 años. Entonces, el trasladar esas tallas desde los pueblos correspondientes hasta Talavera, prepararlas para procesionar y una vez terminada la procesión volver otra vez a su pueblo de origen, porque luego Jueves Santo, Viernes Santo tienen que volver a salir a las calles de sus pueblos, pues no deja de ser un esfuerzo añadido en cuanto a transporte, logística y el riesgo que supone mover esas imágenes desde esas localidades, ¿no? Porque pueden ser dañadas en esos trayectos y cualquier daño que puedan sufrir pues puede tener consecuencias económicas muy elevadas. Muy grave, ¿verdad? Bueno, una procesión en la que se vuelca toda Talavera, toda la comarca, porque además se llenan las calles para ver los pasos y que tiene lugar el día 9 de abril, el Domingo de Ramos. Efectivamente, el 9 de abril a las 5:30 de la tarde sale siempre de la Plaza del Pan y luego hace un recorrido por la zona de la muralla y vuelve otra vez a la colegial, pasando por la Plaza del Pan y termina ahí. Entonces, se hace el Domingo de Ramos, pues ¿para qué? Precisamente por lo que estábamos comentando, porque esas imágenes tienen que volver después a sus pueblos y procesionar allí pues el Miércoles Santo, el jueves, el viernes o incluso el Domingo de Resurrección, ¿no? Ese es el motivo por el que se celebra el Domingo de Ramos, en la tarde del Domingo de Ramos. Bueno, vamos a nombrar los pueblos, si te parece, que participan en esta procesión, que van a ser Segurilla, con la Cofradía de la Pasión y con el Cristo Resucitado de Santa Ana. Ah, que es donde decías, en Fuensalida participan dos, el Cristo de Santa Ana y la Hermandad del Santísimo Cristo del Olvido. Luego en Pepino, la Hermandad de la Virgen de los Dolores. En Talavera de la Reina, el Cristo del Mar, que es el que decíamos que era antiquísimo. El más antiguo. En los Navalmorales participa con la Hermandad de la Santa Cruz. En Velada traen la agrupación de fieles Virgen Dolorosa y en Nazareno. Y en Noves, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de los Dolores. También Santa Ana de Pusa participa con la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud. Efectivamente, bueno, pues no son distancias excesivamente largas, pero sí complicadas de manejar para atraer estas tallas, ¿no? Ten en cuenta que no solamente es el desplazamiento, el transporte y incluso la decoración floral que tienen que llevar, los mantos, todo eso, bueno, tiene que ser trasladado en vehículos perfectamente preparados para que no sufran ningún tipo de daño, porque en algunos casos vienen con antelación a Talavera para poderse terminar de equipar aquí. Claro, sí, suelen venir unos días antes. Ajá. Y para irlas preparando para poder procesionar el Domingo de Ramos. Bueno, ¿y cómo participa la Organización Impulsora de Discapacitados en esta procesión? Pues la Organización Impulsora de Discapacitados participa a través de dos iniciativas, ¿eh? Ya llevamos 8 años consecutivos participando. La procesión lleva 10 años celebrándose en Talavera y nosotros... Perdona, 8 años, dices ya, sí. Fíjate, decíamos Diana y yo decíamos 4 años. No, fíjate, ya 8. 8 años consecutivos. Los 2 primeros años fueron los únicos que no participamos, porque ya digo, tiene 10 años la procesión, pero nosotros en los últimos 8 hemos participado y esperamos poder seguir haciéndolo, si Dios quiere, muchísimos años más. Pasa muy rápido el tiempo. Y las dos iniciativas con las que participa la Organización Impulsora de Discapacitados es mediante la impresión de los dípticos, esto que acabas de leer ahora, uh-huh, donde vienen reflejadas las imágenes que van a procesionar, los pueblos, las cofradías y una breve reseña histórica y las características de cada una de las tallas, ¿no? Esos dípticos los imprimimos en nuestros talleres con personal 100% discapacitado, es muy importante, todas las personas que participan en la impresión de estos dípticos son discapacitados. Y la segunda iniciativa y más importante desde mi punto de vista es la habilitación que llevamos haciendo también durante los últimos 8 años de un palco para personas con movilidad reducida, ¿eh? Es un palco que se sitúa a mitad aproximadamente de la carrera procesional, o sea, en la zona de la muralla, al lado de la Torre Albarrana, uh-huh, que viene siendo, lo que digo, más o menos la mitad del itinerario, y ahí todos los años se habilita un palco con una capacidad de 100 personas aproximadamente, para que todas aquellas personas que tengan alguna dificultad en cuanto a movilidad, no solamente personas en silla de ruedas, que por supuesto son los que más dificultades pueden tener, pero también una persona que vaya con muletas, con bastones, personas mayores incluso que no puedan estar mucho tiempo de pie viendo una procesión, señoras embarazadas también que no puedan estar tampoco de pie. Bueno, pues todo ese tipo de personas con alguna dificultad de movilidad pueden acercarse a disfrutar de no solo de la procesión de la comarca, sino también de todo el resto de procesiones de la Semana Santa, porque el palco se queda instalado ahí durante toda la Semana Santa. Claro, eso te voy a decir, que además el palco luego puede, claro, o sea, del palco se puede disfrutar a lo, claro, largo de todas las carreras. Y bueno, es una iniciativa que nosotros nos parece muy importante para nuestro colectivo porque, bueno, como todo el mundo sabe, el objetivo principal de la Organización Impulsora de Discapacitados es conseguir la plena integración en nuestra sociedad de todas las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, una de las formas de integrarse en la sociedad puede ser a través de bueno, manifestaciones culturales o religiosas, como sería el caso de la Semana Santa. Y para poder promover esa participación, qué mejor que un palco para que personas que de otra manera no podrían disfrutar de estas procesiones puedan acercarse, porque claro, si no, solo podrían verlo en televisión. Porque la integración no solo es la integración laboral, que también hay que integrarse en el ocio, ¿verdad? Y el tiempo libre. Es importantísimo que las personas con discapacidad puedan disfrutar al igual que el resto de, bueno, pues de estos pasos que ya, independiente del matiz religioso que puedan tener, sí, que cada uno lo vivirá desde su propia experiencia, claro, desde su propia vivencia, pero sí a nivel cultural, bueno, pues lo que hablábamos y lo que explicaban el díptico, ¿no? Cada una de las tallas pues tiene una importancia artística que bueno, pues que merece la pena conocer y ver, y que no deja de ser una de la parte de la cultura de nuestro país, por las supuesto, procesiones de Semana Santa. Claro que sí, además no olvidemos que la procesión o sea, la Semana Santa de Talavera está considerada como de interés turístico regional. Uh-huh. Se está trabajando en los últimos años para conseguir el siguiente paso en el escalafón, que sería de interés turístico nacional, que le vendría muy bien a la ciudad, claro que sí. Bueno, a ver si con el nombramiento también del centro de la ciudad, del casco antiguo, sí, como centro histórico, como conjunto histórico, uh-huh, conseguimos también que Talavera vaya cogiendo más renombre a nivel nacional. Seguro que sí. Y recuperarla. Claro que sí, que vendría muy bien una inyección de revitalizar la ciudad, porque la verdad que en los últimos años ha sufrido mucho y ha sido muy castigada por la crisis. Bueno, en todo caso, la OIS puede decir que tiene la tarea cumplida ahí en Talavera de la Reina en cuanto a ofrecer trabajo. Yo creo que sí, nosotros no nos cansamos de ofrecer todos los días trabajo a todas aquellas personas que lo necesiten y que tengan algún tipo de discapacidad y quieran acercarse a colaborar con nosotros, por supuesto. Y estamos, yo siempre lo digo, me gusta siempre felicitar a todas las personas que hacen posible este proyecto, como son los vendedores que salen cada día a vender nuestros productos, y por supuesto también darle las gracias a todos nuestros clientes, que gracias a ellos este proyecto es posible que siga adelante. Pues muchísimas gracias, Tomás Gómez, jefe de administración de la organización Impulsora de Discapacitados, por habernos acercado a esta procesión de la comarca. Gracias a vosotros.